En USPS entregamos más paquetes para que tú también puedas hacerlo. ¡Llegaron mis zapatos de fútbol! Más rápido de lo que esperaba. ¿Entrega para la futura deportista? ¡Huepa! Llegó la sortija y le va a encantar. Está en ella. ¿Entrega para una futura esposa? ¡Oye! ¡Llegó mi nueva computadora! ¿Entrega para una futura startup? En USPS, sin importar el negocio que tengas, siempre estaremos entregando por ti. Entregamos para todos. Conoce más en usps.com/para todos. El COVID cambió nuestra ciudad. El COVID hizo que caminar afuera fuera aterrador. Llenó nuestros hospitales y nuestras calles quedaron en silencio. Todos nos perdimos de estar con nuestros seres queridos, amigos y compañeros de trabajo. COVID impidió que nuestros hijos exploraran e hicieran lo que aman. Es hora de recuperar nuestra ciudad. Hagamos frente al COVID. Obtenga su vacuna contra el COVID-19 y la inyección de refuerzo hoy en una ubicación de NYC Health and Hospital cerca de usted. Visite nychealthandhospitals.org o llame al 1-877-829-4692 para encontrar un lugar cerca de usted. Repetimos, nychealthandhospitals.org o llame al 1-877-829-4692. Es hora de recuperar nuestra ciudad. Hagamos frente al COVID. Here we go, turn it up. WSKQ FM, WSKQ HD1, New York, 97.9, La Mega, regalando miles y miles de dólares con el concurso, La Mega Bomba del Dinero. Desde New York, esta es La Mega Mezcla, con Alex Sensation. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. La diversión de la radio. Vacilón de la mañana. Karol G confiesa, señores, que ha hecho el amor, ay, en un avión. ¿Te imaginas Karol G dando tilla ahí? Llegando de Provenza, por ahí, viajando por Provenza para allá y llegando para la Tusa. Y diciéndote. Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Como Karol G confesó que hizo el amor en un avión. ¿Usted dónde ha hecho el amor? ¿Algún lugar gracioso? Marilyn, buenos días, Vacilón de la mañana. ¿Cómo estás, Marilyn? Yo lo hice arriba de un árbol. ¿Arriba de un árbol? Hola, Tarzanichita. Tenía un tronco bien grande. Vacilón de la mañana por Mega 97.9. Desde New York. Esta es La Mega Mezcla con Alex Sensation. Welcome back. Estamos de regreso ya. WRXZ Fajardo San Juan, WSDJ Fort Lauderdale, WSKQ New York. Ay, hombre, yo me río aquí. La gente me escribe unas cosas que tú no te imaginas. Ay, si yo te dijera las cosas que me dicen por DM. Y me mandan por nota de voz también. Casi se me sale la nota de voz. Alex, un saludito para todos los NYC All Stars Barbershop en Davie, Florida. De parte de Héctor, Chris, Ryan, Ray, Anthony, Luis, Jay, Ander, Flaco, Sammy, JD y Eli. Alex, un saludito también en Tampa. Una barbería que te escucha en Tampa. Gozando contigo ahora que te tenemos en vivo en Tampa. Saludito para los muchachos de Fashion Barbershop en Tampa. De parte de mi hermanito DJ Luismi. ¿Qué más por aquí? Sensation. Desde Ecuador en sintonía, por favor, un saludito para mi novia Diana Mayorga en Ecuador. De parte de Israel Morales. Happy birthday. Alright, ¿qué más quieres escuchar? Dime cuál es tu canción favorita de las nuevas, de las clásicas. Yo te la mezclo en vivo. Preparándote para el fin de semana. Recuerda que solo faltan 7 días, una semana exactamente. El próximo viernes 27 de mayo te espero en el Prudential Center de Newark, New Jersey, con el concierto de cumpleaños de este servidor, La Mega Mezcla, con todos mis amigos en tarima, lo mejor de la nueva escuela y vieja escuela. Confirmado el Abayar de Tego Calderón. Única presentación y va a ser su show completo, así que ya sabes, aprovecha. Mi hermanito Mike Towers, Neo García, Ivy Queen, Zion y Lennox, Tito el Bambino, Joel y Randy, Alexis y Fido, Chencho Corleone, Kiko el Crazy, Chimbala, El Mayor y más. Los sorpresitas que yo te llevo, unas sorpresitas, par de sorpresas. No te puedo decir, you gotta be there. Get those tickets, hurry up, ticketmaster.com. Hablando de Chencho Corleone, mi hermanito Chencho de Plan B. Esta canción, Chencho, si estás en sintonía, por favor, cántala por primera vez el próximo viernes. Me Porto Bonito, featuring Bad Bunny, Chencho. Callando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Alex, ponme desesperado. Esta también la vas a ver en vivo el próximo viernes. Tra, tra. Nos fuimos hasta abajo. Mami, hasta abajo. Nos fuimos hasta abajo. Sigue marcando en 800-315-9790. Cabo Alejandro, ni tengo reserva del hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear.

agresivo, que la calienten con dembow. Bien duro y siempre me pide duro, duro. Yo no sé, pero a ella le encanta y siempre me pide más. Sótala. Y yo tengo una gata que le gusta bien duro y siempre me pide duro, duro. Y yo no sé, pero a ella le encanta y siempre me pide más. Yeah. Aunque yo no soy bonitillo, mami, como Luis Fonsi. Ah. Toda la gata se enamora de mi tronqui. Yo soy salvaje en la cama como un monkey. Te la como completa, mami, si me da. Salimos a casa. ¡Barruco! Aún activa sensual. Llenas que vamos todos pa' ir. Entra por como la disco y ya todo el mundo sabe quién llegó. Rápido las gatas vienen y se pegan. Nunca sabe quién es. Llegamos a la disco. Puta que todo está encendido. Mujeres más arriba que eso es mío. Buscando el plan de gripicillo. Estamos en la disco. está provocando. Hay algo que de ti me está gustando más. Dale más, todo lo que tú quieres más. Déjale por el pelo y que estás otra por detrás. Y digo dale más, todo lo que tú quieres más. Déjale por el pelo y que estás otra por detrás. Echa pa' acá, mami, ven. Echa pa' acá. Te tengo una sorpresita. Tengo una sorpresa. Te la voy a dar. Enterita. Lo que digan porque voy pa'l party. Súbelo, súbelo. Llego la noche y yo me voy pa'l Son las más finas. Diga lo que diga, vamos a gozarnos la vida. Tampoco a lo loco, protégeteme la mina. Mira, no se me cohiba y encía. Ven lo que tú quieras, hace tu parilla. Esto no es un juego. Si yo le den, te veo luego. Con el consejo de Tego, pa' que llegue a viejo. Y te va a huir operado. Y te sale premiado por no haberlo encapuchado. Eso sí es fau. A última hora, gozaste el loco en la ropa puesta. Trabajo cuesta. Nadie piensa cuando va a la yeta. ¿Cómo dice? Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Ahí tenías a la Vallarde, Tego Calderón en vivo. Eso fue live, live, live, live. ¡Tego! ¡Solo Puerto Rico! Alex Sensation. Macaracachimba, ma. Ey, Tego Calderón se pone las botas. Cuando yo te fluyo a los Tony Toca. Picando los pequeños como pa sopa. Dejándote pegado como vida loca. Limba. Aguanta esa boca. Te van a dar unos pocos por mother fedoca. Échate pa' atrás, changuetala. Gente mala. Levanta tu bandera con ganas, jala. Yo también tengo pistola. Y también pierdo la chola como pica. Se juntaron los boricuas. Si no te muere ahora, te muere ahorita. Esta liga ya no es pa' cascarita. Lean back. Lean back, mami rica. Dame de lo que te sobre, hombre. Ey, lean back. Lean back a los hondos. Esta liga ya no es pa' cascarita. Lean back, mami rica. Dame de lo que te sobre, hombre. Lean back. Vamos. Lean back a los hondos. Todo Puerto Rico. Let's try it, baby. Seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi tatu activado. Ustedes no me lo han dado. Alex Sensation. Oye, a mí me importa poco lo que se diga de liga. William Landrón y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el Mister Politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo. Como Tina, si fuera Caldio Don Omar, nos tapan conspiración, la llave bota. Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo. Su único delito fue tener talento. Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira. que el DEA me tiene en la mira. Yo estoy claro, claro, mis impuestos pago. Critican si trabajo, critican si soy vago. Y hago en primera y me tratan de segunda. A Cinderna le encanta como el negro zumba. Yo soy tu cuco, tengo el trabuco. Conocido mundialmente como el maluco. Aunque digan que soy canta duro, un bandolero donde voy. Ustedes. Ustedes no me lo han dado. Alex Sensation. Yeah. A 200 millas en un jet ski. Si tú quieres te lo doy aquí. Debajo del sol. Pollitos de momento si yo joining. Ey, llegamos a la bichi. La flow rikichi. Dinero, dinero, me falta wichi. Me siento rey, pero Richie. La nena me salió bichi. Tú no me quieres, mi chichi. El traje de baño no es tan caro, es de JC Perry. Pero te buceo con Titani. A ti te doy a cualquier hora como a Denny. Pongo a tocar flauta, flauta, ni. Voy de nuevo. Si no quieres pa' mí, yo dale relevo. Yo me atrevo. Si es contigo, yo me atrevo. Sí, mami, sí. A 200 millas en un jet ski. Si tú quieres, te lo saco. ¿Dónde? Yeah. Debajo del sol. Debajo del sol. Yo soy malo para montar jet ski, mano. Malo, malo, malo para montar jet ski. I go slow on the jet skis, man. I'm telling you. I seen you. Yo no tengo, I can't. Yo tengo amigos que, woo, they like to go on the waves y, woo, y salen volando así. Yo no puedo. Tú sabes que la otra vez, mira que I'm not good at jet skiing, man. Dime. This is a true story. Okay. I was on the jet ski in the Intracoastal. Mm-hmm. Tú sabes, ahí, the Intracoastal. Y vino un bote, pasó el bote así rápido. He wasn't supposed to go fast. Tú sabes, so no wake zone. Yeah. Pero pasó rápido. Okay. Y hizo como una olita. Y yo estaba de lado. I was sideways. Y me agarró la ola. And I flipped over. The jet ski flipped over. Yo no sabía que los jet skis se volteaban. Yo no sabía. Claro. Y no tan fácil. Right? So, yo caí al agua y el jet ski quedó boca abajo. Y yo ahí, el chalequito, tú sabes. Entonces la gente de los botes pasaba y me miraban como like laughing, y yo ahí, tú sabes, como una ranita ahí. Help, help. I was there for like 10 minutes, man, in the Intracoastal. Hasta que vino un muchacho on another jet ski. Él hacía los he was passing by. Yeah. Y vino and he taught me how to flip the jet ski. Yo no sabía. Era de la parte de atrás, tú te pones una pierna aquí, agarra el handle y le da la vuelta. Yo no sabía. Man, that's what I'm telling you. I'm not good at jet skiing. Hay cosas que yo no soy bueno. I'm okay, you know, poniendo música y hablando plepla por el micrófono, bailando un poquito, tú sabes. Pero jet skiing is not my thing. Yo soy bien bobo para montar jet ski, man. I'm like horrible at jet skiing, man. I'm done. Yeah, I'm. Jet ski for me is like driving Miss Daisy, así. 10 miles an hour. A 10, voy a 10. Don't get on a jet ski with me. I suck at jet skis, man. All right. Preparándote la próxima mega mezcla. Me faltan 20 minutitos. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Qué me habla? Buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena. ¿Cómo tú te llamas? Hi, baby. ¿Cómo te llamas? Leila. ¿Leila? Me llamo Kayla. Oh, Kayla. Kayla, where are you calling from, Kayla? ¿De dónde me llama, mami? Floral Park. ¿Dónde? Floral Park, Long Island. Long Island. ¿Alguien quiere saludar, Kayla? Who you want to give a shout out to, baby? Mi

Tú eres un demagá, Gregi, go, go. En la calle bota fuego, fuego. Cadera. Cha, cha, cha. Tú sabes moverlo, velo. Cuando ella lo baila, baila. Tú tienes que verlo, velo. Se compra jipeta, apartamento y no trabaja. Ella es demasiado linda, está nueva de caja. Le gustan los problemas, la juca y la patilla. Pero un palomo manito ya te lleva a milla. Tú estás claro que el alfa se respeta. Abre la boca, ya sopla mi trompeta. Los que están ready para el weekend, vamos a gozar. Cadera. Eso mismo digo yo cuando la wifi me hace una pregunta. El otro día me preguntó por qué llegué tarde a la casa. Y yo le respondí. Cuando uno. ¿Por qué tú llegaste hasta ahora a la casa? Start studying, papi. But you gotta get really late to start studying. ¿Quién es esta que te da tanto like en Instagram? ¿Quién es esta? Te la dejé adentro. Mañana seguimos a las 6 de la tarde. Mañana te espero en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music. Voy a hacer el live desde un yate mañana en un lugar. Cuando ustedes vean el lugar donde voy a estar, ya saben y pueden llegar, ¿ok? Pero no voy a decirlo. Mañana a las 6 de la tarde va a decir, ¡ah, está ahí! Voy para allá, ok. Están invitados para que venga para allá a janguear conmigo un ratito mañana. All right. Mi gente de Puerto Rico, por ahí viene Joel el Intruder. Gracias por la sintonía, Puerto Rico. Lindo fin de semana y Dios me lo bendiga. Mete mano, JD. Mi gente de Orlando y Tampa, gracias por la sintonía. Un abrazo a toda mi gente en Orlando y en Tampa, en el Nuevo Sol. Por ahí vienen los Reyes de la Punta en breve. Mete mano, Ñeco. Mete mano, Huracán. Dios lo bendiga. Mi gente de Nueva York, el juqueo en breve. Janeiro Matos, Díaz de la Supra en breve. En cuestión de minutos, ya sabes, la próxima semanita, viernes, next Friday, te espero en el Prudential Center, la mega mezcla, el concierto. Compra los boletos que quedan en Ticketmaster.com y gracias por el apoyo. Los quiero mucho. Dios me lo bendiga. Mete mano, timing. La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Este año el party comienza más temprano. No te pierdas el primer Mega Mezcla Pre-Party Festival. Viernes 27 de mayo de 3 a 7 de la tarde en Mulberry Commons, justo al frente del Prudential Center de Newark, New Jersey. Comidas, diversión y la oportunidad de ganar boletos para el concierto. Transmitido completamente en vivo por El Juqueo conmigo, Janeiro y Nilda Rosario. Además, disfruta de música por la nueva generación de artistas y las mezclas de los Mega DJs en la tarima grandota de AT&T 5G. Mega Mezcla Pre-Party Festival. Auspiciado por AT&T 5G, Unique Automo y más arepas. Después de 2 años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. The Young King, Mike Towers, La Z y la L, Zion y Lennox, El Patrón, Tito el Bambino, La Caballota y B Queen. Los más sueltos, Joel y Randy, los Reyes del Perreo, Alexis y Fido, y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y